Títulos. México, gobierno cambia ley ambiental para atraer al capital. El gobierno mexicano intenta modificar la ley ambiental para promover el desarrollo y atraer a la inversión extranjera, aún en detrimento del equilibrio ecológico del país, aseguraron diversos grupos ecologistas. Los ambientalistas calificaron este intento de modificación como la última etapa del proceso de desmantelamiento paulatino de la ley que se inició con la aprobación del Tratado del Libre Comercio de América del Norte. Antes de la aprobación del Tratado de Libre Comercio, los grupos ecologistas consideraron que el gobierno mexicano podría intentar relajar las leyes ambientales de su país como medio de propiciar el desarrollo y atraer la inversión extranjera. Hablando de leyes, capital y aeroislas, la responsable máxima de la cuestión ambiental en el país, la secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano, María Julia Alzogaray, fue recibida estruendosamente en un acto en la localidad de Córdoba. Mientras tanto, la ingeniera salió al cruce de estas acusaciones. La renuncia de funcionario es privativa de quien lo nombró, en este caso el presidente de la República. La solución que yo les daría es que se propongan para el presidente de la República y nombren sus propios ministros y les pidan a ellos cuenta. Yo lo lamento, yo tengo la conciencia tranquila. Cabas en Parque Pereira. La Armada estaría vendiendo tierra y tosca. Afirmativo, carajo. La Marina, que recibió 1.530 hectáreas en cesión en la Reserva Forestal, habría delegado a una empresa mediante licitación las tareas de excavación. La venta de tierra y tosca por parte de la Armada sería la razón por la cual desde hace más de un año se vienen haciendo enormes excavaciones en el área del Parque Pereira Iraola, cedida a esa fuerza militar y que ha convertido al lugar en una sucesión de impresionantes cráteres que van quedando como símbolo de la depredación que efectúa en esa reserva natural. Y del aire enrarecido, vaya uno a saber por qué origen, algunos saben, nos vamos al agua. Hoy, el segundo programa del Grito sobre cómo está el agua contaminada, pero cómo está también la gente que está relacionada con esa agua contaminada de nuestro conurbano bonaerense, Gran La Plata y La Plata también. Un día cuando yo fui a Punta Lara, había todo cosa negra, mi hermano se metió y pisó eso y le quedó el pie todo manchado. Que estaban, había como dos o tres botes y estaban tirando esos tanquecitos de YPF. Y vi pescados muertos, todo sin ojo, algunos estaban ahí todo lleno con la boca de petróleo. Un día, en el expreso Soria Monterde, vi subir a un hombre con una oreja verde. Ya joven no era, sino maduro parecía, salvo la oreja que verde seguía. Me cambié de sitio para estar a su lado y observar el fenómeno bien mirado. Le dije, señor, usted tiene ya cierta edad. Dígame, ¿esa oreja verde le es de alguna utilidad? Me contestó amablemente, yo ya soy persona vieja, pues de joven solo tengo esta oreja. Es una oreja de niño que me sirve para oír cosas que los adultos nunca se paran a sentir. Oigo lo que los árboles dicen, los pájaros que cantan, las piedras, los ríos y las nubes que pasan. Oigo también a los niños cuando cuentan cosas que a una oreja madura parecerían misteriosas.